Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Gracias por acompañarnos esta mañana y adelante con el noticiero popular. Más niños muertos en Gaza que los fallecidos en guerras por 4 años. Nota de la AFP, la prensa europea y la prensa latina para la jornada. El número de niños muertos desde el 7 de octubre, cuando comenzó la guerra en Gaza, es superior a la cifra de menores abatidos en 4 años en todas las guerras del mundo juntas, declaró ayer el director de la Agencia de Organizaciones de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente, Philippe Lazzarini, y dijo, es escalofriante, publicó Lazzarini en X, al denunciar una guerra contra los niños, mientras Save the Children advirtió del implacable daño mental que sufren los menores en la Franja de Gaza como consecuencia de las ofensivas israelíes. El Ministerio Gazati de Salud informó ayer en un nuevo balance de 31.184 muertos y 72.889 heridos, la mayoría mujeres, niños y niñas, desde el comienzo de la guerra. A esta cantidad se suman los fallecidos a consecuencia del hambre o enfermedades derivadas de la destrucción de infraestructura básica y del bloqueo. Y dijo, es inaceptable, ningún niño o niña tienen que enfrentar los horrores que han vivido los pequeños de Gaza, mientras esquivan bombas, balas, huyen por calles llenas de escombros, cadáveres, se ven obligados a dormir al aire libre y carecen de los alimentos básicos de agua potable que necesitan para sobrevivir. La infancia de Gaza atraviesa un periodo de conmoción y dolor, pero a gran escala, declaró el director de Save the Children para los territorios palestinos ocupados, Jason Lee. También recordó que vivían en una angustia inimaginable por los 16 años de bloqueo que sufre el enclave y por las numerosas escaladas de violencia que se han vivido desde entonces. Dice, esta guerra y las cicatrices físicas y mentales que están dejando en los niños y las niñas están erosionando aún más su capacidad de recuperación. Y todavía hay esperanza de que con el apoyo adecuado esto pueda revertirse. A lo largo de la infancia hay oportunidades críticas para abordar el impacto del conflicto. Pero nada de esto es posible sin un alto al fuego inmediato y definitivo y un acceso seguro y sin restricciones a la ayuda para que el personal humanitario pueda proporcionar el apoyo necesario. Y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reiteró que mantiene sus planes de atacar Rafah en una conversación por videoconferencia con el Comité de Asuntos Públicos de Estados Unidos, grupo de presión sionista con sede en Washington. Y la derecha religiosa de Israel tiene grandes planes para Gaza: ocupar, deportar y asentarse. La guerra está revitalizando a los creyentes en el derecho divino a la tierra. Esta nota de Los Angeles Times, llevando tablas de madera contra chapada, un grupo de colonos israelíes pasó junto a los soldados que custodiaban la barrera que rodea la Franja de Gaza y rápidamente se puso a trabajar. En cuestión de minutos, los jóvenes habían erigido 2 pequeños edificios puestos avanzados, dijeron, de un futuro asentamiento judío en el enclave palestino devastado por la guerra. Su movimiento había ansiado este momento durante años, pero ahora, después de 7 de octubre, sentían que era cuestión de tiempo antes de que los judíos volvieran a vivir en Gaza. Dijeron, es nuestro, dijo David Remer, de 18 años. Dios dijo que es nuestro. Los sionistas religiosos creen que el pueblo judío tiene autoridad divina para gobernar desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Representan solo alrededor del 14% de la población de Israel, pero en los últimos años han ampliado enormemente su influencia en el ejército, el gobierno y la sociedad en general, y su ideología, a menudo extremista, está ayudando a dar forma a la guerra de Israel contra Hamás. Aunque no son políticamente homogéneos, la mayoría de los sionistas religiosos abrazan puntos de vista de extrema derecha, se oponen enérgicamente a un acuerdo de alto al fuego para traer a casa a los rehenes israelíes y han bloqueado repetidamente la entrada de asistencia humanitaria a Gaza, parándose frente a los camiones de ayuda. Y quienes esperan establecer asentamientos judíos en Gaza dicen que modelarán su estrategia basándose en Cisjordania, donde hoy viven 500.000 colonos entre 3 millones de palestinos. Las protestas cerca de la frontera egipcia para detener la entrega de ayuda a Gaza fueron organizadas inicialmente por sionistas religiosos, pero ahora atraen a participantes seculares. Mientras tanto, los líderes de la derecha religiosa están utilizando la guerra como una oportunidad para impulsar políticas extremas. Muchos palestinos en Cisjordania piensan que es solo cuestión de tiempo antes de que los colonos israelíes se trasladen permanentemente a Gaza. Se espera que se reanuden las conversaciones sobre el alto al fuego entre Israel y Hamás. Ambas partes han tomado medidas en los últimos días destinadas a sacar las negociaciones estancadas en camino allá en Qatar. Nota de Los Angeles Times. Se espera que las estancadas conversaciones destinadas a asegurar un alto al fuego en la guerra entre Israel y Hamás se reanuden, según funcionarios de Egipto. Las conversaciones marcarían la primera vez que funcionarios israelíes y líderes de Hamás se unen a las negociaciones indirectas desde el inicio del mes sagrado del Ramadán. Los mediadores internacionales esperaban asegurar una tregua de 6 semanas antes de que comenzara el Ramadán, pero Hamás rechazó cualquier acuerdo que no condujera a un alto al fuego permanente en Gaza, una demanda que Israel rechazó. En los últimos días, sin embargo, ambas partes han tomado medidas encaminadas a volver a encarrilar las conversaciones, que nunca se interrumpieron del todo. Hamás dio a los mediadores una nueva propuesta para un plan de 3 etapas que pondría fin a los combates, según funcionarios de Egipto que hablaron bajo condiciones de anonimato. La primera etapa sería un alto al fuego de 6 semanas que permitiría la liberación de 35 rehenes retenidos por militantes en Gaza a cambio de 350 prisioneros palestinos retenidos por Israel. Hamás también liberaría al menos 5 mujeres soldados a cambio de 50 prisioneros por cada soldado. Las fuerzas israelíes se retirarían de 2 carreteras principales de Gaza y permitirían que los palestinos desplazados regresaran al norte de Gaza, que han sido devastados por los combates. En la segunda fase del plan, las 2 partes declararían un alto al fuego permanente y Hamás liberaría a los soldados israelíes restantes. En la tercera fase, Hamás entregaría los cuerpos que tiene a cambio de que Israel levante el bloqueo de Gaza y permita que comience la reconstrucción, dijeron funcionarios. El primer ministro Netanyahu calificó la propuesta de poco realista, pero acordó enviar negociadores israelíes a Qatar. Su gobierno ha rechazado los llamados a un alto al fuego permanente, insistiendo en que primero debe cumplir sus objetivos declarados de aniquilar a Hamás, dijo. Miles de personas se manifestaron el sábado por la noche en Tel Aviv para mostrar su impaciencia con el gobierno de Netanyahu y exigir un acuerdo para liberar a los rehenes. Algunos expresaron su apoyo a las duras críticas del líder de la mayoría del Senado en Estados Unidos, Charles Schumer, al manejo de la guerra por parte de Netanyahu y su llamado a una nueva elección. Y bueno, aquí hay una cita, dice, creo que estamos en una situación en la que tienen toda la razón, que tenemos una guerra que continúa mucho más allá de lo necesario, dijo el manifestante Yehuda Halper. Por otro lado, la oficina de Netanyahu dijo el viernes que aprobó planes militares para atacar Rafah, la ciudad más al sur de Gaza, donde se refugian unos 1.4 millones de palestinos desplazados. Muchos palestinos huyeron a Rafah cuando Israel atacó Gaza. Y Estados Unidos y otros países han advertido que los ataques israelíes en Rafah podrían ser desastrosos. Y la oficina de Netanyahu no dio detalles ni un calendario para la operación de Rafah, pero dijo que implicaría la evacuación de la población civil. El ejército ha dicho que planea enviar civiles, y cito, a islas humanitarias en el centro de Gaza. Bueno, aquí hay una cita, dice, muchas personas están demasiado frágiles, hambrientas, enfermas, para ser trasladadas nuevamente, dijo en las redes sociales el director general de la Organización Mundial de la Salud, Ghebreyesus, y agregó que no hay centros de salud seguros y en pleno funcionamiento a los que puedan llegar en otras partes de Gaza. Y dijo, y cito, en nombre de la humanidad, hacemos un llamamiento a Israel para que no proceda. Al menos 31.553 palestinos han muerto en la guerra, dijo el sábado el Ministerio de Salud de Gaza. El ministerio no hace diferencia entre civiles y combatientes en su recuento, pero dice que las mujeres y los niños representan 2/3 de las personas muertas. Un ataque israelí a primera hora del sábado derribó una casa en el campo de refugiados urbano de Nuseirat, en el centro de Gaza, matando al menos a 19 personas, entre ellas 9 niños. Según los registros del Hospital de los Mártires en Al-Aqsa, un periodista de la prensa asociada vio los cuerpos. Los ataques de Israel han obligado a la gran mayoría de los 2.3 millones de habitantes de Gaza a abandonar sus hogares. Y según las Naciones Unidas, una cuarta parte de la población de Gaza muere de hambre. Casi 1 de cada 3 niños menores de 2 años en el aislado norte padece desnutrición aguda. Y como parte de los esfuerzos para llevar la ayuda que se necesita desesperadamente a Gaza, un barco inauguró el viernes una ruta marítima desde Chipre y descargó 200 toneladas de suministros humanitarios enviados por el grupo de ayuda World Central Kitchen. El sábado, Alemania se unió a un grupo de países que realizaban lanzamientos aéreos de ayuda sobre Gaza. Por otro lado, los palestinos desplazados que vivían en tiendas de campaña a lo largo de la costa mediterránea siguen hambrientos y desesperados. La situación es tan mala que nadie puede imaginarla. Y el barco, aunque ayude, será una gota en el océano, dijo Sar Sakr en Muwasi. Y dijo, corremos como perros detrás de las gotas del aire. Bueno, y esta nota de la prensa asociada, los periodistas de la AP, Bassem Monroe en Beirut y Jack Jeffrey en Jerusalén, contribuyeron a este informe para Los Angeles Times. la cumbia de Palestina, donde se lucha todos los días. Mata a niñas la policía, le tira bombas como insecticida. Esta es la cumbia de Palestina, nadie muestra nada mientras asesina. ¿Cómo puede ser tanta tristeza que nos da Israel? Asesina, ritmo original, cumbia palestina, sonidero campeón de América Latina, cruzando fronteras, clandestina. La lucha de un pueblo nunca termina, no se piensa con hambre en la barriga. Una bomba más, todo queda en ruinas, militares en su guarida. Y todo grita en libertad, una luna nueva más paz traerá. Ropa, comida, educación es fundamental, de un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todo grita en libertad, para los migrantes al norte de África. Suelta las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal, miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam, el ninja y zambomba. Cámara de Representantes aprueba un proyecto de ley dirigido a TikTok. Esta nota del Register del Condado de Orange. La Cámara de Representantes aprobó el miércoles un proyecto de ley que conduciría a una prohibición a nivel nacional de la popular aplicación de video TikTok si su propietario con sede en China no vende su participación. Los legisladores actuaron ante la preocupación de que la actual estructura de propiedad de la compañía no sea nacional. El proyecto de ley, aprobado por 352 votos a favor de 65 en contra, pasa ahora al Senado, donde su perspectiva no está clara. TikTok, que tiene más de 150 millones de usuarios en Estados Unidos, es una subsidiaria de propiedad total de la firma de tecnología china ByteDance. Los legisladores sostienen que ByteDance está en deuda con el gobierno chino, que podría exigir acceso a los datos de los consumidores de TikTok en Estados Unidos en cualquier momento que quiera. La preocupación surge de un conjunto de leyes de seguridad nacional chinas que obligan a las organizaciones a ayudar en la recopilación de inteligencia. Y aquí hay una cita, dijo Kathy McMorris Rogers, que es republicana por Washington, y dijo: le hemos dado a TikTok una opción clara: separarse de su empresa matriz ByteDance, que está en deuda con el Partido Comunista Chino, y permanecer operativo en Estados Unidos, o ponerse del lado del Partido Comunista Chino y afrontar las consecuencias. La elección, dijo, es de TikTok. La aprobación del proyecto de ley en la Cámara es solo el primer paso. El Senado también necesitaría aprobar la medida para que se convierta en ley, y los legisladores de esa Cámara indicaron que se sometería a una revisión exhaustiva. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, dijo que tendrá que consultar con los presidentes de los comités pertinentes para determinar el rumbo del proyecto de ley. Y el presidente Biden ha dicho que si el Congreso aprueba la medida, él la firmará. Y la votación de la Cámara es el último ejemplo del aumento de las tensiones entre China y Estados Unidos. Al apuntar a TikTok, los legisladores están abordando lo que ven como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, pero también señalan una plataforma muy popular entre millones de personas, muchas de las cuales son más jóvenes. Y TikTok ha negado durante mucho tiempo que pueda utilizarse como herramienta del gobierno chino. La compañía ha dicho que nunca ha compartido datos de usuarios con las autoridades chinas y que no lo hará si se lo solicitan. Hasta la fecha, el gobierno de Estados Unidos tampoco ha proporcionado pruebas que demuestren que TikTok compartió dicha información con autoridades chinas. Por otro lado, la senadora demócrata Maria Cantwell, que preside otro panel sobre el tema, dijo, y cito, que trataría de encontrar un camino a seguir que sea constitucional y también proteja las libertades civiles. Se autoriza en Estados Unidos que agentes de migración porten cámaras corporales. Esta nota de La Jornada. Los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de 5 ciudades empezarán a usar cámaras corporales cuando interactúen con el público en virtud de una nueva política anunciada el miércoles. El director interino de la agencia conocida como ICE, por sus siglas en inglés, Patrick Leisleitner, informó que la agencia tiene 1,600 cámaras corporales que serán proporcionadas a los agentes y funcionarios de Baltimore, Filadelfia, Washington, D.C., Buffalo y Detroit, y dijeron se trata de un paso para seguir fomentando la confianza del público en nuestros agentes. La medida forma parte de las labores emprendidas por Biden en 2022 para requerir a los agentes federales que interactúan con el público portar las cámaras para aumentar transparencia y confianza en la policía. Bueno, la ICE está compuesta por 2 unidades: los agentes especiales de investigaciones de seguridad nacional, la HSI por sus siglas en inglés, que se encargan de los delitos transnacionales, y los funcionarios de la Oficina de Detención y Deportación, que arrestan y expulsan a las personas que se determinan que no tienen derecho a permanecer en Estados Unidos. El ICE llevó a cabo un programa piloto de 6 meses con agentes de la unidad de la HSI en Nueva York, El Paso y Houston, y otros programas pilotos con los funcionarios de Aero en Atlanta, Indianápolis y Salt Lake City. El objetivo es expandir el uso de cámaras corporales a toda la nación, pero Leisleitner sostuvo que para ampliar el uso de las cámaras más allá de las primeras 5 ciudades se necesitan fondos del Congreso. En enero, la agencia publicó políticas que explicaban bajo qué situación se deben utilizar las cámaras corporales, como cuando se ejecutan órdenes de arresto planeadas o una orden de deportación, o cuando se responde a disturbios violentos en instalaciones del ICE. La agencia especificó que las cámaras no serán utilizadas para grabar a personas que participen en actividades protegidas por la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Y en noticias de inmigración, ¿cómo planea Texas arrestar a los inmigrantes? Una ley estatal ahora en suspenso, mientras la Corte Suprema considera una impugnación, podría entrar en vigor esta semana. Nota de Valeria González, de Los Angeles Times. El plan de Texas para arrestar a inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera está en suspenso, mientras la Corte Suprema considera un desafío a la última medida del gobernador republicano Greg Abbott en materia de inmigración. El tribunal más alto del país puso en pausa la ley debido a una demanda encabezada por el Departamento de Justicia que argumenta que Texas está excediendo la autoridad de inmigración del gobierno federal. Según la ley, cualquier oficial de Texas, de policía, podría arrestar a inmigrantes por entrada ilegal y un juez podría ordenarles que abandonen Estados Unidos. El juez Samuel Alito ordenó una suspensión hasta las 5 de la tarde de este lunes, cuando la ley podría entrar en vigor. Un juez federal de Texas bloqueó la ley en un rechazo radical el mes pasado, calificándola de violación de la cláusula de supremacía de la Constitución de Estados Unidos. Texas apeló rápidamente, argumentando que tiene derecho a tomar medidas sobre lo que Abbott describió como, cito, invasión de inmigrantes en la frontera. Y bueno, ¿quién podrá ser arrestado según esta ley? La ley que Abbott firmó en diciembre permite a cualquier agente de la ley de Texas arrestar a personas sospechosas de ingresar al país ilegalmente. Una vez bajo custodia, esas personas podrían aceptar la orden de un juez de Texas de abandonar Estados Unidos o ser procesadas para delitos menores de entrada ilegal. Aquellos que no se vayan podrían enfrentar un arresto nuevamente bajo cargos de delitos más graves. Los agentes que lo arrestan deben tener una causa probable que podría incluir presenciar ellos mismos una entrada ilegal o verla en un video. Y la ley no puede aplicarse en contra de personas que se encuentran legalmente en Estados Unidos, incluidos aquellos a quienes se les ha concedido asilo o que están inscritos en el programa de acción diferida para los llegados en la infancia. Los críticos de esta ley, incluido el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, han dicho que podría conducir a la discriminación racial y a la separación de familias. Y los afiliados de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles en Texas, ACLU, y algunos estados vecinos han emitido un aviso de viaje advirtiendo a las personas sobre una posible amenaza a los derechos civiles y constitucionales al pasar por Texas. Abbott ha rechazado las preocupaciones sobre la elaboración de perfiles. Mientras firmaba el proyecto de ley, dijo que los policías miembros de la Guardia Nacional en la frontera pueden ver a los migrantes cruzar ilegalmente con sus propios ojos, dijo. La ley sería aplicable en cualquiera de los 254 condados de Texas, incluidos aquellos que se encuentran a cientos de kilómetros de la frontera. mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Para la ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Los pueblos indígenas se regocijan después de que Berkeley votara para devolverles la tierra nativa a Oakland. Esta nota del Register del Condado de Orange por la prensa asociada. El pueblo Oakland y otros se regocijaron el miércoles por el regreso de una tierra nativa sagrada que data de hace miles de años, diciendo que la medida corrige un error histórico y devuelve a las personas que fueron las primeras en la tierra, ahora llamada Berkeley, al lugar que les corresponde en la historia. El estacionamiento de 2.2 acres es la única parte no desarrollada del montículo de conchas en West Berkeley, donde los antepasados del actual pueblo Oglon establecieron el primer asentamiento humano en las costas de la Bahía de San Francisco hace 5.700 años. El Consejo Municipal de Berkeley votó por unanimidad el martes para adoptar una ordenanza que otorga el título de propiedad de la tierra a Sogorea Teland Trust, que es un colectivo del área de la Bahía de San Francisco liderado por mujeres que trabaja para devolver tierras a los pueblos indígenas. El colectivo recaudó la mayor parte del dinero que era necesario para llegar al acuerdo con los promotores propietarios del terreno. Y aquí hay una cita y dicen: queremos ser un lugar para que los líderes indígenas globales vengan y se reúnan en solidaridad, dijo Melissa Nelson, que es presidenta de la Junta Directiva Sogorea de Land Trust, en una conferencia de prensa que de celebración este miércoles, y dijo: queremos educar, queremos restaurar y queremos sanar. La multitud vitoreó mientras los oradores hablaban de un movimiento para devolver otras tierras a los pueblos indígenas. El sitio es un área 3 cuadras que Berkeley designó como punto de referencia en el año 2000 y albergará medicinas y alimentos nativos. Va a ser un oasis para los polinizadores y la vida silvestre y un lugar para que los jóvenes aprendan sobre su herencia, incluidas danzas y ceremonias antiguas. El sitio será el hogar, dijeron, de la educación, la oración y la preservación, y sobrevivirá a cada uno de nosotros hoy para continuar contando la historia del pueblo Oglón, dijo el alcalde Jesse Arreguín, y agregó que su historia está, cito, marcada no por la adversidad, sino por más importante aún, por su inquebrantable resiliencia como comunidad. Antes de que los colonizadores españoles llegaran a la región, el área albergaba una aldea y un enorme montículo de conchas con una altura de 20 pies y el largo y ancho de un campo de fútbol, que era un lugar ceremonial y de entierro, construido a lo largo de años con conchas de mejillones, almejas y ostras, restos humanos y artefactos. El montículo de conchas también sirvió como un mirador. Los españoles sacaron a los Oglón de sus aldeas y los obligaron a trabajar en misiones locales. A finales de 1800 y principios de 1900, los colonos anglosajones se apoderaron de la tierra y arrasaron el montículo de conchas para revestir con conchas los lechos de las carreteras en Berkeley. Es una historia muy triste y vergonzosa, dijo Sophie Hahn, que es concejal de Berkeley, quien encabezó el esfuerzo para devolver la tierra. El acuerdo con Rueck Ellsworth LLC, con sede en Berkeley, propietaria del estacionamiento, se produce después de una lucha legal de 6 años que comenzó en 2018, cuando el desarrollador demandó a la ciudad después de que los funcionarios negaran su solicitud para construir un edificio de apartamentos de 260 unidades. El acuerdo se alcanzó después de que Rueck Ellsworth acordara aceptar $27 millones para resolver todas las reclamaciones pendientes y entregar la propiedad a Berkeley. El fideicomiso ahora planea construir un parque conmemorativo con un nuevo montículo de conchas y un centro cultural para albergar algunas de las cerámicas, joyas, cestas y otros artefactos encontrados a lo largo de los años y que se encuentran en el Museo de Antropología Fob and Hearst de la Universidad de California en Berkeley. Corina Gould, que es la cofundadora de Segorea T. Land Trust y presidenta tribal de las Aldeas Confederadas de Lisgoan Oglón, asistió a la reunión del Consejo Municipal el martes por videoconferencia y se secó las lágrimas después de que el Consejo votara a favor de devolver la tierra. El montículo de conchas que alguna vez estuvo ahí, dijo, fue un lugar donde nos despedimos de alguien por primera vez, dijo. Para que este lugar se salve para siempre, estoy más allá de las palabras. Oaxaqueños en Los Ángeles se manifiestan después de un devastador incendio forestal. El auge del mezcal deja a una región mexicana propensa al desastre. Esta nota de Melissa Gómez para Los Ángeles Times. Las fotos y el video comenzaron a inundarse el 27 de febrero en una región de Oaxaca, famosa por su sabroso mezcal. Un incendio forestal arrasaba peligrosamente cerca del pueblo de San Lucas Chiavini. Columnas de humo asfixiaron el horizonte mientras las llamas avanzaban hacia la ciudad de 1,700 habitantes. Los funcionarios locales hicieron un llamado urgente a voluntarios para que salieran a la mañana siguiente a ayudar a apagar el fuego. Pasarían días antes de que el gobierno estatal interviniera con equipos y recursos para controlar el incendio. Mientras tanto, los residentes de San Lucas Chiavini y los pueblos vecinos del centro agavero intentaron montar una defensa con palas, picos y la poca agua que pudieron. Cuando el gobierno declaró contenido el incendio forestal, el 5 de marzo, ya se había quemado más de 1.700 acres y 5 hombres de San Lucas Chiavini habían muerto tras tratar de contenerlo. Algunas de las víctimas habían trabajado en Los Ángeles y tenían parientes cercanos aquí, y sus muertes pues tocaron una fibra sensible en Los Ángeles, el hogar de la mayoría de la población indígena oaxaqueña fuera de México. Los dueños de restaurantes y organizadores juveniles oaxaqueños se han manifestado en apoyo, recaudando donaciones para ayudar a familias y pueblos que han sufrido muchas pérdidas. Los hombres asesinados han sido identificados como funcionarios y organizadores locales, como Rafael Antonio Morales, de 65 años, Pedro Curiel, de 64 años, Felipe García, de 41, Celso Diego, de 65 años, y José Hernández, de 40, 47 años. Todos eran agricultores. Las familias y dueños de restaurantes que organizan el apoyo en Los Ángeles dicen que el gobierno mexicano le falló a las ciudades y esperó demasiado para montar una defensa aérea. En términos más generales, creen que el auge de la producción de mezcal en esta región de Oaxaca ha dejado a las comunidades indígenas más vulnerables a los desastres naturales. Bueno, el mezcal es una bebida tradicional y medicinal para los oaxaqueños. Ha ganado popularidad aquí en Estados Unidos y más allá, a medida que una generación más joven recurre a las bebidas espirituosas artesanales, a medida que aumentó la demanda de este licor ahumado, vastas extensiones del bosque en Oaxaca han sido taladas y plantadas con agave, erosionando el suelo y debilitando las defensas naturales en una región montañosa propensa a incendios forestales y deslizamientos de tierra. Al menos 50 incendios forestales han estallado en Oaxaca en solo los primeros meses de 2024. Aunque la temporada de incendios forestales en el estado generalmente comienza a mediados de marzo, según El Universal, una publicación mexicana, ahora estamos en un periodo crítico de sequía y de calor, dijo el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, en una conferencia de prensa el 5 de marzo, y dijo: las consecuencias son que somos más propensos a sufrir cualquier incendio forestal, ya sea breve o leve. Jara Cruz reconoció que el estado se retrasó en conseguir apoyo aéreo a San Lucas Chiavini, pero dijo que desplegó rápidamente 267 personas y 50 vehículos. Mostró videos del incendio tomados desde el aire, así como imágenes de mujeres de San Lucas cargando jarras de plástico con agua en la cabeza mientras subían colinas empinadas para entregárselas a los hombres que combatían el incendio. Y según los informes, los hombres que murieron desaparecieron el 28 de febrero, el día de que se ofrecieron como voluntarios para el servicio. En Los Ángeles, días después del descubrimiento de los cuerpos, jóvenes indígenas que realizaron una manifestación frente al Consulado de México en MacArthur Park para protestar por lo que dijeron eran los esfuerzos negligentes del gobierno para proteger a la gente de San Lucas. Dice: me enteré por mi prima que ni siquiera tienen zapatos adecuados, solo tienen huaraches, dijo Brenda Diego, quien es zapoteca y perdió a un tío en el incendio. Están usando machetes, están usando palas, no tenían nada preparado para un incendio. Mireya Curiel, una de las organizadoras juveniles zapotecas, dijo que estaba relacionada con tres de los hombres que murieron. Morales, la prima de su abuelo, era conocida por ofrecer una sonrisa amistosa y ayudar en la ciudad. Pedro Curiel Diego y Celso Diego eran sus tíos. Dice, estas personas no solo eran mayores, sino que también eran expertos en la tierra, dijo el organizador Randy Santiago, un zapoteca de Santiago Matatlán. Dice, su pérdida para su comunidad ha sido inconmensurable. Su experiencia, su conocimiento de la tierra, su conocimiento de la tradición, la cultura, todo, ahora se ha perdido. Y eso es culpa del gobierno, dijo. En los últimos días, el grupo de jóvenes ha recolectado insumos solicitados por la población de Oaxaca. Mascarillas, respiradores, botas, ropa resistente al fuego, faros a baterías, guantes y calcetines de compresión. Y pudieron transportar los suministros a Tijuana, donde fueron recogidos y entregados a Oaxaca, en el sur de México. El grupo de jóvenes ha recaudado más de 40,000 para comprar más suministros y apoyar a las familias afectadas por el incendio. José Curiel de Venecia perdió a un tío, Pedro Curiel Diego, y ha lanzado una campaña de GoFundMe para recaudar dinero para su prima, la hija de Diego. Su tío pasó unos 10 años trabajando como lavaplatos en Los Ángeles antes de regresar a la ciudad natal que tanto extrañaba, dijo Curiel. San Lucas Chiavini, dijo Curiel, es un pueblo rústico donde pocas personas tienen automóviles y algunos hogares todavía recolectan agua con barriles. No tiene el atractivo de ciudades más grandes de la región, como Santiago Matatlán, conocida como la capital mundial del mezcal, que ofrecen paquetes turísticos que combinan degustaciones con recorridos por los campos de agave. Pero es pacífico y muchos de la comunidad oaxaqueña de Los Ángeles planean regresar allá para construir las casas de sus sueños. Digo que los hombres que murieron lo hicieron en defensa de este sentido de comunidad. Salieron a ayudar, dice, para asegurarse no solo de que estuvieran a salvo, sino también para salvar a sus familias, a su ciudad, a toda su comunidad, dijo Curiel. Iván Vázquez, propietario de Madre Oaxacan Restaurant y Mezcalería, que tiene 4 locales en el condado de Los Ángeles, pasó una reciente tarde de domingo subastando botellas antiguas de mezcal para recaudar fondos para los pueblos afectados, generando más de $8,000. Él es originario de la ciudad de Oaxaca y Vázquez viaja con frecuencia a la región para comprar a mezcaleros en lotes pequeños. Vázquez dijo que estaba muy frustrado por la falta de conciencia entre las grandes empresas productoras de mezcal que se mudan a Oaxaca y que se benefician de los extensos campos de agave, pero que aún no han apoyado a las comunidades afectadas por el fuego. Y dice, y cito, cada vez que voy a Oaxaca y salgo de la ciudad, voy a los pueblos, veo cada vez más campos de agave reemplazando a los árboles. Dijo, cuanto más agaves veas, más tierra aplanada, más incendios vamos a tener y menos agua vamos a recibir. Vázquez, que es zapoteca, dijo que le preocupa el futuro de las comunidades indígenas a medida que el mercado del mezcal continúa remodelando la zona rural de Oaxaca y el calentamiento global exacerba las condiciones. Esto es solo el principio, dijo. Hola, hemos estado informando de los tratados que se están haciendo entre México y Estados Unidos acerca de la prohibición de México a la exportación del maíz transgénico de Estados Unidos. Esta nota, un análisis de la respuesta de México en la disputa del T-LMEC. Desde que México impuso sus restricciones al maíz genéticamente modificado en las tortillas el pasado mes de febrero, como medida de precaución para proteger la salud pública y la biodiversidad del maíz, el gobierno de Estados Unidos ha justificado repetidamente su impugnación de las políticas en virtud del acuerdo comercial de los países con la afirmación de que estas políticas de México no se basan en la ciencia. Y bueno, como dijo el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, el pasado agosto, cuando se presentó el caso de Estados Unidos bajo el mecanismo formal de disputas del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, dijo, y cito, el enfoque de México hacia la biotecnología no se basa en la ciencia y va en contra de décadas de pruebas que demuestran su seguridad y el riguroso sistema de revisión regulatoria basado en ciencias que garantiza que no plantea ningún daño a la salud humana y al medio ambiente. Bueno, y México ha presentado una respuesta formal a Estados Unidos en esta disputa comercial. Se publicó el 5 de marzo y México demuestra firmemente que tiene a la ciencia independiente de su lado. Y como señala el gobierno mexicano en su respuesta de 200 páginas, y cito, la evidencia científica apunta a diversos efectos negativos en la salud, en los maíces nativos y en el medio ambiente, derivados del cultivo y consumo del maíz transgénico. Y con el fin de ofrecer una guía para leer este largo y técnico documento, el Instituto de Políticas Agrícolas y Comerciales destacó aquí algunos puntos, pues, los más importantes, y incluimos algunas citas en el texto y al final del mismo la de importantes líderes académicos de la sociedad civil y del gobierno que han desempeñado un papel muy importante en el esfuerzo de décadas para detener el maíz transgénico y su herbicida acompañante, el glifosato. 8 comunicaciones invitadas de organizaciones no gubernamentales de México y también de Estados Unidos se presentaron el 15 de marzo en apoyo de las restricciones de México. Canadá, como tercera parte, que apoya la queja de Estados Unidos, también lo hará. Estados Unidos tiene hasta el 26 de marzo para rebatir las alegaciones de México. Recuerden esa fecha, el 26 de marzo. Ahora corresponde a Estados Unidos responder concretamente a las pruebas científicas que México presentó. Y entre las más importantes, estas pruebas incluyen 13 páginas de pruebas de que el maíz transgénico, en particular las variedades BT, resistentes a los insectos, plantean riesgos potenciales para la salud humana por daños en el tracto intestinal y otros órganos. Y también los riesgos documentados se derivan de la exposición directa a través de los alimentos, los cambios epigenéticos que pueden transmitirse a la siguiente generación, el aumento de la resistencia a los antibióticos y la reducción del contenido nutricional. También muchos destacan el aumento de los riesgos en México para una población que consume 10 veces la cantidad de maíz que consumimos en Estados Unidos y lo hace en tortillas y otras formas mínimamente procesadas que representan una escala de exposición dietética muy diferente a la que se usa en Estados Unidos. Y bueno, dada la importancia fundamental del maíz como alimento básico cotidiano en México, la población en México está altamente expuesta y vulnerable a estos riesgos debido a la cantidad de grano de maíz que se consume directamente de manera cotidiana en forma de tortilla y otros alimentos elaborados con harina y masa nixtamalizada. Y aunque Estados Unidos ha intentado trivializar y descartar este cuerpo de evidencia científica, la evaluación de México indica que los riesgos son reales y de particular preocupación para la salud humana en México. Bueno, y continuaremos informando los riesgos de consumo de los residuos de glifosato en el maíz transgénico. Thank you. tierras mexicanas, voy a sembrar el maíz, el fruto de la raíz, de madera mi ventana, ancestral es la matriz, la boca de mi jarana. Orange County lidera la tendencia de que el cáncer ataque a edades más tempranas. Las tasas entre personas menores de 50 años han aumentado en el sur de California en los últimos 5 años, según muestran datos. Esta nota de el Register del Condado de Orange. Y aunque el número total de muertes por cáncer en Estados Unidos ha disminuido en aproximadamente 4 millones al año, desde principios de los 90, la Sociedad Americana del Cáncer informó recientemente que las tasas de personas más jóvenes diagnosticadas con cáncer están comenzando a aumentar, lideradas por un aumento en la mortalidad colorrectal y cánceres de mama. Esa tendencia se está manifestando a nivel local, particularmente en el condado de Orange. En los últimos 5 años, las tasas de cáncer juvenil han aumentado en la mayoría de los condados grandes de California y el condado de Orange lidera la región del sur de California en esta sombría estadística, según los datos del Instituto Nacional del Cáncer. Para las personas de 50 años o menos, el cáncer afecta con más frecuencia en el condado de Orange que en el resto de la región. Es más, la tasa en el condado de Orange de 98.3 de cada 100,000 personas en el mismo grupo de edad, supera a los de los otros condados, el de San Diego de 95, el de San Bernardino de 93 el de Riverside de 90, en Los Ángeles de 89.6%, esto por un margen bastante amplio. La buena noticia es que la tasa de diagnóstico de cáncer en jóvenes en el condado de Orange está muy por debajo del promedio nacional. La mala noticia es que por cada número tabulado en estos informes hay un ser humano que lucha por mantenerse con vida. En total, cada año alrededor de 12.800 personas de 50 años o menos en la región de 5 condados del sur de California son diagnosticados con algún tipo de cáncer. Esto incluye alrededor de 2.000 al año en el condado de Orange. Y el aumento del cáncer entre los más jóvenes está cambiando la forma en que se trata el cáncer. En 2021, el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos, que es un grupo independiente de expertos médicos, redujo la edad inicial recomendada para la detección de cáncer de colon de 50 a 45 años. Y en 2023, bajó la edad inicial recomendada para las mamografías de 50 a 40 años. Y cuando analizamos a los pacientes que hemos atendido en City of Hope, en el condado de Orange, casi el 20% de los que entraron por la puerta tenían menos de 50 años, dijo Kim, el doctor. Estas cifras plantean una pregunta: ¿por qué? Kim dijo que en este punto es una suposición. Es la exposición al estilo de vida lo que tenemos, es genética, son factores ambientales. Sabemos que definitivamente puede ser dieta y otras cosas como el alcohol, pero claramente no tenemos todas las respuestas, afirmó Kim. Y Kim sospecha que puede haber variantes genéticas que causan cáncer a nivel local que aún no han sido identificadas, pero dijo que es por eso que se necesitan ensayos clínicos e investigación en una población más saludable. Y cito, dijo, me gustaría poder decirles que hubo algunos patrones de presentación, síntomas o tendencias en el estilo de vida y simplemente no hemos visto eso. La mayoría de las personas que nos presentan tienen algún síntoma inespecíficos. Aún no tenemos un patrón, pero el patrón que estamos viendo con seguridad es que definitivamente hay personas más jóvenes que acuden a nuestras clínicas oncológicas, dijo. Annette Walker, presidenta de City of Hope en el condado de Orange, dijo que durante los últimos 18 meses aproximadamente ha recibido más referencias de personas de 40 a 50 años que de personas de su mismo grupo de edad, de 60 años en adelante. Y dijo, este es un grupo de edad que a menudo está llegando a la mitad de su carrera. Pueden tener hijos y tomando la salud de sus hijos más en serio que la de ellos, dijo, refiriéndose a los pacientes más jóvenes. Y hablando de formas de prevención del cáncer, en primer lugar, comer sano, hacer ejercicio, no fumar, ser moderado en el consumo de alcohol. Todas son opciones que pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer, pero no pueden eliminarlo. Ahora sabemos que no son la solución completa, dijo Kim. Escucharemos a la gente decir, vivo un estilo de vida saludable, hago todas esas cosas. La doctora Regina Chinsio Won, oficial de salud del condado de Orange, hizo esas cosas. Y en 2022, a los 43 años, una mamografía de rutina reveló que tenía una forma temprana de cáncer de mama. Y dice, como médico debería haberlo sabido, claro, ¿verdad? Sí, estaba al día con mi screening, pero al mismo tiempo caí en el mito de, cito, oh, soy de bajo riesgo, estoy saludable, hago ejercicio, vivo un estilo de vida muy activo. No tenía ningún historial familiar de cáncer de mama, ni ningún tipo de cáncer. Creo que estoy por encima de todo esto, dijo. Chinsio Won, que ahora está libre de cáncer, dijo que cuando compartió su historia con amigos, todos de entre 30 y 40 años, descubrió que muchos no se habían sometido a exámenes de mama con regularidad. Y estas pruebas podrían salvar vidas. Otros señalan que estas pruebas podrían conducir a respuestas sobre por qué las tasas están aumentando entre los más jóvenes. Eso habla de la necesidad de realizar ensayos en la detección y detección del cáncer para que podamos comenzar a recopilar esa importante información médica y genómica de las personas, dijo Kim. Y también añadió Kim que el City of Hope en Orange County ha iniciado varios ensayos de investigación, incluido uno que examina si un simple análisis de sangre podría detectar el cáncer en forma temprana. Y dijo, estamos tratando de buscar formas de detección que sean más inclusivos. Y para brindar acceso a las pruebas de detección a una población más amplia, City of Hope también lanzó un programa móvil de detección y prevención del cáncer que atenderá a sus primeros pacientes el 19 de marzo en Antílope Valle. El programa evaluará el riesgo y detectará al menos 15 tipos diferentes de cáncer, incluido el uso de tecnología de mamografía de última generación. La clínica también atenderá a pacientes en los condados de Orange y Los Ángeles, dijo Kim, y está previsto que se abra una segunda clínica móvil a finales de este año. En Anaheim, la propuesta de Disneyland Forward permite la construcción de íconos temáticos de 300 pies de altura en la expansión de Disneylandia. El parque propone un proyecto de ampliación de 1.900 millones de dólares, nota del Register del Condado de Orange. Un plan de expansión de parques temáticos propuesta permitiría a Disneylandia construir hasta 4 íconos temáticos que se elevan a 300 pies en el aire, casi 4 veces la altura del castillo de la Bella Durmiente y más de 100 pies más alto que cualquier otra cosa en el parque temático. El borrador de la Comisión de Planificación de la Ciudad de Anaheim de marzo de 2024, aprobado esta semana, actualiza el plan específico de Disneyland Resort y establece límites de altura máxima para el proyecto propuesto de Disneyland Forward. Y aquí hay una cita, según el borrador, dice, la intención general es establecer una jerarquía de altura del edificio en la que la mayoría de los elementos del parque temático oscilan entre 40 y 250 pies de altura, con hasta 4 elementos, íconos temáticos estructurales que puedan tener hasta 300 pies de altura para establecer el interés visual y la orientación dentro del parque temático. La propuesta de Disneyland Forward busca actualizar un plan de la ciudad de Anaheim de la década de 1990 para permitir una combinación de parques temáticos, hoteles, tiendas minoristas, restaurantes y entretenimiento en los extremos este y oeste del complejo de Disneylandia. El ayuntamiento de Anaheim votará sobre la propuesta de Disneyland Forward el 16 de abril y según las pautas actuales de la ciudad, Disney puede construir un elemento temático en Disneylandia o Disney California Adventure que supere el techo existente de 250 pies de altura con una altura máxima de 300 pies. Hola, ¿sabías que Latino Health Access actualmente se encuentra ayudando a miembros de CalOptima en encontrar una vivienda segura y estable? Además, ayudamos con el primer mes de pago de renta y el depósito de la vivienda. Para poder calificar, tienes que ser miembro de CalOptima, tener alguna enfermedad crónica, mental o emocional, estar en riesgo de quedarte sin hogar o estar sin hogar. Si estás interesado o tienes preguntas, no dudes en contactar al 714-202-7516. Hola, buenos días. Mi nombre es Fermín Leal. Soy el director de comunicaciones del Distrito Escolar de Santa Ana.

que esta vez ya Wendy's decida, ¿verdad?, firmar y entrar al programa de comida justa, que es protecciones para los agrícolas allá en Florida. Y un poquito de la historia de cómo Imúcali, el Centro Cultural, se conocieron. Pues hace mucho tiempo, ¿verdad? Yo no trabajaba todavía ahí, pero escucho la historia y llena de orgullo de cada persona que menciona esta coalición de Imúcali. Dicen que eran muchos jóvenes, vinieron a hacer acción aquí, a hacer un boicot con Taco Bell para que les firmara el convenio de comida justa, ¿verdad? Y entonces ahí se conocieron y desde entonces pues no han dejado de colaborar unos con otros. Como decimos siempre, la lucha, la unión hace la fuerza, y pues ellos están unidos. Lo que me comentan es que los jaraneros, el grupo de los jaraneros de ahí del Centro Cultural, iban enfrente, ¿verdad?, en la marcha que hicieron aquí hace algunos años para Taco Bell. Y desde ahí no han dejado de cooperar unos a otros. Yo, como les digo, la semana pasada tuve esta oportunidad. Si buscan y quieren más información, ustedes pues pueden conectarse en línea y buscar Coalición de Imúcali Florida, y entonces ahí van a ver muchas de las cosas que sucedieron. Aquí les presento algunas entrevistas que le hice a unos trabajadores, hombres y una mujer, que ellos hacen el trabajo de levantar el tomate, chile y, como les mencioné, muchas cosas, ¿verdad? Pero ellos le dicen la labor, así le llaman a su trabajo, la labor. Entonces, espero que disfruten estas entrevistas y pues sigan aquí en el Radio Santana para más información. Y ahí estamos en contacto. Gracias. Buenos días, aquí estamos con Juvenal Santiago López. ¿Y a qué te dedicas, Juvenal? A piscar tomate, chiles. ¿Cuántos años tienes haciendo este trabajo? 20 años. ¿Y qué significa la coalición para ti? Significa un comité de una organización muy unida para hacer los cambios en esta vida del abuso de las personas. Okay, de los abusos en los derechos humanos, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y cómo decidiste involucrarte en la coalición? Por medio de un amigo que se llama Pablo, que me invitó, y ahí comenzamos a venir a asistir a las juntas, a los eventos, a las marchas, y aquí seguimos en la lucha todavía. ¿Y qué has aprendido de la coalición? Muchas cosas bonitas, por ejemplo, las actividades, los teatros que se realizan, que uno forma parte del teatro, y ayudarle en lo que se puede de limpieza, hacer un comité para poder mantener el orden, seguridad, todo. Bueno, ¿y qué piensas de, por ejemplo, el Día del Trabajador, que hicieron esa pequeña fiesta? ¿Cómo te sientes cuando los involucran? Nos sentimos muy contentos, muy felices por poder hacer otra fiestecita más, para que la gente vea que la coalición es un punto ordinario para toda la gente, para que puedan asistir a los eventos, ahí darles comunicaciones, cómo se encuentra marchando todo el comité, y formar parte, más que nada formar parte de la coalición, ser miembro pues de la coalición de trabajadores de Imúcali. Bueno, y si yo te pidiera que invitaras a más compañeros, ¿cómo lo harías para que se involucraran? Para invitarlos es sencillo, ¿no? Pues llamarles la atención, hacerles, por ejemplo, entrega de boletines, una u otra, llamarlos a las juntas donde se hacen rifas de cualquier cositas que se rifan, hacer eventos, por ejemplo, en las juntas de los miércoles, que siempre hay un aperitivo para las personas que quieran ser bienvenidos. O sea, que te sientes incluido y por eso te gustaría incluir a más gente, ¿verdad? Sí, me gustaría incluir más gente, que sigan apoyando pues la coalición para ser un poco más fuertes y cambiar todo el sistema de vida que se contribuye en los abusos de los inmigrantes, pescadores de tomate, chile, berenjena, todo lo que es producto del campo. Bueno, Juvenal, pues gracias, y si quieres decir algo más. Muchísimas gracias, están invitados todos a formar parte de ser miembro de la coalición de trabajadores de Imúcali. Los esperamos, mi nombre es Juvenal Santiago López y me da mucho gusto que, así como yo, tomaran parte del teatro, de cualquier actividad que se forman ahí dentro del ámbito. Es muy bonito, conoces muchas personas, te socializas de diferentes maneras, de diferentes lugares, las gentes, y Dios me los bendiga. Gracias, Juvenal. Listo. Bueno, aquí estamos de nuevo con otro trabajador de Imúcali, y su nombre es... Pablo Orozco Aguirre. ¿Y a qué se dedica, Pablo? Más que nada al trabajo del campo, de la agricultura. ¿Cuántos años tiene haciendo esto? Que será unos 34 años desde que estoy aquí en Estados Unidos. 34 años, wow, mucho tiempo. ¿Y cómo conoció la coalición? Andaba por aquí, cerca de aquí de Imócali, andaba allá por Clewston y escuchaba que Imócali me viene para acá. Y de aquí me gustó involucrarme en la coalición, me gustó cómo trabajan allí, cómo ayudan a la gente del campo, a cualquier, pues, no necesariamente del campo, cualquier trabajo. Y de ahí ya tengo como unos 4 años con ellos. Con ellos, bueno, ¿y cómo se siente siendo parte de su equipo de ellos? ¿Mate? ¿Cómo se siente con parte de ellos? Me siento bien porque es como una familia. Es como una familia que no tenemos nosotros. Ok, sí. Bueno, lo hacen sentir como familia, qué bonito, sí. ¿Verdad? Uh-huh. Bueno, y dígame, de esas actividades que ellos hacen, como por ejemplo el Día del Trabajador, que fue el 2 de marzo, sí. Y ahorita que vamos a terminar hoy, ¿verdad?, con estos 3 días de gran festival, ¿cómo se siente usted al participar en eso? Me siento bien porque es algo que me nace de ayudarle, aunque sea con un granito de arena, a que todo funcione bien, que sea para el bien de todos los trabajadores. Bueno, pues algo más que quisiera aportarme. Pues muchas gracias y aquí vamos a seguir. Aquí nos vamos a ver cada año, ¿verdad? Eso sí, a ver si es cierto. Bueno, gracias, Pablo, que tengas buen día. Gracias. If she brings you happiness, then I wish you all the best. It's your happiness that matters most of all. But if she ever breaks your heart, if the teardrops ever start, te deseo lo más bueno para los dos. Pero si te hace llorar, a mí me puedes hablar y estaré contigo cuando triste estás. And if she ever leaves you blue, Buenas tardes, nos encontramos aquí en el Mercadito Carrusel. Estamos platicando. ¿Me puede dar su nombre, por favor? Salvador Carmona. Salvador Carmona es un voluntario participante del Centro Cultural de México y que se encuentra aquí visitando el mercadito. Veo que estás tomando un rico... Chocolate oaxaqueño. Pero lo que quisiera que nos platicara usted es su participación en el Centro Cultural y qué piensa del Mercadito Carrusel. ¿Dónde tomas clases aquí en el centro? Pues mire, nosotros tenemos relativamente poco tiempo en el centro, acudiendo al centro, y ha sido base para tantas buenas experiencias que hemos tenido. Y nosotros nos hemos involucrado en el baile folclórico, asistimos los lunes, pero ellos se reúnen también otros días. Nosotros como adultos, mi esposa y yo, atendemos los lunes. También mis dos hijos, ellos vienen los miércoles, siguen tomando clases igual. Y también yo vengo a las clases de danza azteca, hacemos ceremonia los viernes. Entonces, por el momento es la única manera que estamos involucrados. Pero el mercadito es una muy buena idea para fortalecer los negocios, los pequeños negocios, y todo este dinero se queda, toda esta derrama económica se queda aquí en Santa Ana y en bolsillos de las pequeñas empresas. Entonces tratamos de nosotros incentivar eso, ¿verdad? Los pequeños negocios van a ser medianos y luego grandes negocios, ¿verdad? Entonces esa mentalidad y apoyar a nuestra gente. Bueno, yo tuve la oportunidad de ver tu participación en la danza azteca con mucha pasión, mucho orgullo, y ahora me platicas que estás aquí, que tus hijos, tus dos niños, van a participar en la danza de niños, ¿verdad? Del grupo folclórico de aquí del centro. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué bailan? Ellos ahorita van a bailar Nuevo León. Es lo que han estado practicando hace unos meses. Y les ha ayudado mucho porque tienen esa conexión de saber manejar su cuerpo. Y no nada más eso, pero también el hecho de enraizarse en su cultura, ¿verdad? Saber quiénes son, dónde vienen y por qué hacemos lo que hacemos. Bueno, y también me platicabas que a las 4 de la tarde van a ustedes, tu esposa y tú, no sé si tú solamente, a participar en un grupo de bailes de Michoacán también. Ah, sí, claro. Platícame eso. Eso es bien divertido. Para mí ha sido todo un reto porque el hecho de tener una buena sincronicidad de mi cerebro con mis piernas y mis pies ha sido todo un reto para mí, pero gracias a los maestros y la paciencia de los alumnos también, hemos ido avanzando muy rápidamente y vamos a hacer el jarabe michoacano, también jarabillo de tres, y mi esposa va a hacer las iguiris. Son bailes muy, muy poderosos. En sí, uno, el jarabillo de tres, que lo voy a hacer, me ha costado mucho, es muy corto, pero muy poderoso, mucha fuerza se ocupa. ¿Cómo se llama otra vez? Jarabillo de tres, y es michoacano. Muy, muy divertidos. Pues muchísimas gracias por compartir todas estas experiencias, y hay que invitar a la gente que venga aquí al Mercadito Carrusel, que es una oportunidad de compartir y de disfrutar de nuestra tradición, ¿no? Claro que sí, y aparte también podemos empezar a conectar con los diferentes grupos que ofrece aquí el Centro Cultural de México y aprender más, involucrarse en ciertas actividades que, más allá de mantenernos alejados a la juventud de cosas negativas, estamos inventando una buena buenas actividades y el regreso a nuestras raíces, a nuestra identidad. Entonces es un gana-gana por todos lados. Pues te agradezco muchísimo tus opiniones y el estar aquí también. Nos da gusto. Muchísimas gracias. Gracias, usted. Sí. Hasta luego. vez. Bueno, estamos aquí con Radio Santana para el noticiero popular y estamos con la maestra del grupo folclórico, Cintia. Pues, hola, buenas tardes, maestra del Centro Folclórico Infantil aquí en Santana. Gracias por estos números, nos encantaron, los disfrutamos mucho. ¿Nos podrías decir cuánto tiempo llevas un niño para poder presentar en estos? Aquí en el centro le damos la oportunidad a todos los niños de venir a bailar, a todos, ¿cómo se llama? Venimos una vez a la semana, practicamos, y el chiste que el enfoque de nuestra clase es que los niños pierdan el miedo y aprendan algo de nuestra cultura, que se presenten con eso. Practicamos todos los lunes, los miércoles con diferentes grupos. Los niños más pequeños son de 3 años hasta 14 años de edad. ¿Y qué días pueden venir ya a inscribirse? ¿Cualquier día? El lunes o el miércoles. ¿Y pueden empezar su clase? La primera clase es prueba. Si los papás están a gusto y los niños están a gusto, se quedan. Perfecto. Pues lo disfrutamos mucho. Gracias, maestra, por estos números. Gracias a ustedes. Sí, hasta luego. Hola, buenos días. Estamos aquí en el Mercadito Carrusel del Centro Cultural de México. Y bueno, acabamos de ver los bailes de las niñas del grupo de folclórico y aquí estamos hablando con dos mamás de las niñas. ¿Qué les parece esta participación de sus hijas en este grupo, bailando folclor? Buenas tardes, mi nombre es Rocío Domínguez y traigo a mi hija que se llama Yasmín Merlín. La verdad que está aprendiendo. Todavía aquí viene todos los miércoles a las 5:30 y está muy bonito. Los invitamos a que vengan todos los niños y se les quita un poquito lo tímidos y la verdad que es muy bonito para convivir con la gente y que los niños se relacionen con otros niños. Los invitamos a todos a que vengan aquí al Centro Cultural. ¿Qué grupo regional estaba bailando su niña? Es el baile de Nuevo León y Jalisco, son dos, tres bailes que está la maestra poniendo y es muy, muy bonito ver a los niños motivados a seguir bailando. ¿Me puede dar su nombre? No, ahorita. Mi nombre es Norberta. Norberta, uh-huh. ¿Y su niña está en el mismo grupo? Mi niño es Jaime. Oh, su niño. Es un niño y se llama Jaime y él es pues ya lleva 2 años aquí participando. Bueno, si quieren ver parte de esta presentación, pueden verlo aquí en el Face de la Radio Santana. Muchas gracias, lo disfrutamos mucho también los que estábamos aquí presentes. Y creo que es una buena idea venir al Mercadito Carrusel, ¿verdad? Y al mismo tiempo, pues darles ánimos a los grupos y a los comercios de la comunidad. Gracias. Gracias por estar gracias aquí. A ustedes. Sí, gracias. Hasta luego. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A nombre del taller artesanal y cultural Heriberto Ortega, aquí en el municipio de Metepec, Estado de México. En esta ocasión nos encontramos en el taller del maestro Jorge Blanquel, que nos hizo el favor de aceptar la invitación de platicar sobre su oficio, que es la herrería. Pero antes de continuar, como siempre, quiero mandar un afectuoso saludo a nuestros hermanos y amigos paisanos que viven del otro lado de la frontera, y en especial a las compañeras y compañeros de colaboraciones transnacionales del Centro Cultural de México en Santa Ana, California. Y también, como siempre, agradecer a Radio Santa Ana por permitirnos compartir la historia en voz del maestro Jorge Blanquel sobre su oficio, que es la herrería artesanal. Maestro Jorge, para el taller artesanal y para toda la gente que nos hace el favor de escuchar y de ver, pues es un orgullo que nos permitas conocer tu historia como maestro en la herrería y saber sobre tus orígenes y los años que llevas trabajando en este oficio, que es muy, yo creo que cada quien lleva su oficio en su sangre, ¿no? Porque tú siempre has sido maestro en herrero, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Nos podrías dar tu nombre y la edad que tienes, por favor? Soy Jorge Blanquel Rodríguez. Nací el 1 de mayo de 1954. ¿Y cómo iniciaste aquí sobre el oficio de la herrería? Inicié de maestro, era mi padre, fue el que me enseñó a trabajar este oficio. Uh-huh. Y empecé a trabajar a los 13 años. Sí. Y entonces ahorita ya llevas cerca de 53 años, ¿no? 53 años trabajando, pero, la forja, herrería, estructura, todo lo todo que, en general. Todo en general, sí. ¿Y cuáles son los trabajos que más te piden aquí en la herrería? Pues los barandales de forja, rejas, con figura, puertas. De puertas y todo, de todo un poco. Sí, porque me he dado cuenta que ya la forja ya casi no nadie la trabaja. Sí, ya no. ¿Nos podrías comentar cuáles son las razones? Pues en primera, porque ya las ferreteras ya venden figuras hechas con máquinas y eso, pero no es lo mismo trabajarlo a mano. En el yunque y en el yunque y en la fragua, que ese es el verdadero trabajo. Sí. ¿Y para esto utilizas moldes o cómo? Sí, usamos las matrices para, depende de la figura, del tamaño y todo de la figura. Entonces, si quieres una figura medianita, puedes usar una matriz chiquita, un molde, ¿sí? Y un mediano para darle la figura, así como esa. Ajá. ¿Eh? Sí. Sí. Y entonces, el origen de esta herrería viene de parte de tu papá. Sí, ¿cómo se llamaba tu papá? Román Blanquel Guerrero. Ah, ¿y él era originario de dónde? De aquí de... ¿También de Metepec? Sí. Ajá. Fue originario de aquí, del pueblo de Metepec. Sí. ¿Y cómo ves el futuro de la forja? Pues yo realmente veo que ya se está acabando porque, como te vuelvo a repetir, ya las carreteras venden muchas cosas. Ya prefabricadas. Pero prefabricadas, ya no es forja como tal, ¿verdad? Pero, pues ahora sí, depende del cliente. Claro. Si conoce la forja, pues el cliente va a pedirlo. Claro. ¿Verdad? Sí. Aparte de eso, la forja ya tiene un costo un poquito elevado, ¿verdad? Ya es un poco más cara que la normal, lógico. Es por el trabajo que lleva. Sí, es de mucho esfuerzo, ¿verdad? Es mucho esfuerzo, mucha, ¿cómo te diré? Práctica también. La práctica también que tiene uno ya para hacer las piezas. Sí, ¿y cómo se cobra la forja? ¿Por pieza o por volumen? Depende, o por metros o cómo. Han venido gente que nomás viene y me compra las piezas ya hechas. También se las puede hacer. De acuerdo a la figura que quiera. De acuerdo a la figura que requiera. Y si no, pues hacemos los barandales completos, la reja, las puertas, todo sobre la medida. Se hace un diseño, un dibujo para que tú hagas tus piezas la medida. ¿Y aparte de ti, tienes hermanos que trabajan esto o ya no? No, ya no, ya mis hermanos ya no. Me ayudaban, pero ya ahorita ya no, ya. Ya bajaron de categoría. Entonces ya se dedican a otra cosa. Ya, sí. Entonces eres el único, se puede el decir. El único y continúan mis dos hijos. También aquí en el herrería. Sí. Uno se llama Israel Blanquel Hernández y el otro es David Blanquel Hernández. Próximos, ya son maestros, ¿no? Sí, ya son maestros, ya. También mi hijo empezó a trabajar a los 16 años aquí bien, conmigo. Joven. Pues sí, porque hace falta talleres como este, ¿no? Que sigan conservando lo que se hacía anteriormente como tradición, ¿verdad? Exactamente. Sí, porque antes no existía lo prefabricado. No había nada de eso. Sí, todo era a base de... todo lo fabricaba uno. Y ahora ya con lo de las máquinas que están inventando, pues ya lo hace la máquina ahí. Ya se facilitan las cosas. Sí. Y es más económico. Exactamente. Sí, entonces en una ventana o en una puerta o en un barandal, ¿cómo se cobra? En el barandal, pues, se cobra por metro cuadrado o metro lineal. Ajá. Y en una reja, pues, se cobra por metro cuadrado. O sea, todo es por metros, de acuerdo por lo que lleve de dependiendo figuras. Dependiendo del diseño, exactamente. Depende del diseño que así es. Es lo que se cobra. Exacto. Entonces hay una diferencia muy grande, ¿no? De de una herrería de fábrica, bueno, de todo el material. Sí, de fábrica, sí. Ya forjado y aparte lo que ya viene prefabricado. Exactamente, sí. Hay una gran diferencia, porque vas y compras por kilo ahí y te traes tus piezas y... nomás a medio ajo. Ya se facilitan las cosas. Sí. Y es más económico. Exactamente. Sí, entonces en una ventana o en una puerta o en un barandal, ¿cómo se cobra? En el barandal, pues, se cobra por metro cuadrado o metro lineal. Ajá. Y en una reja, pues, se cobra por metro cuadrado. O sea, todo es por metros, de acuerdo a lo que lleve de figuras. Dependiendo del diseño, exactamente. Depende del diseño Así es. Es lo que se cobra. Exacto. Entonces hay una diferencia muy grande, ¿no? De una herrería de fábrica, bueno, de todo el material. Sí, de fábrica, sí. Ya forjado y aparte lo que ya viene prefabricado. Exactamente, sí. Hay una gran diferencia, porque vas y compras por kilo ahí y te traes tus piezas y nomás a medio ajustarlas y soldar. Órale. Y aquí no, aquí tenemos que fabricarlas a la medida y también se ajustan. ¿Y también hacen trabajos a base de remaches en vez de soldadura o ya no? No, pues, prácticamente ya no, ese sigue ya prácticamente ya se perdió, sí. Pero lo que aquí hacemos es remache con las láminas, pues. Ajá. Para una puerta que le pongan en su tablero, si se le mete remache en vez de soldadura. Claro. Todavía lo trabajamos, pero hay partes que ya no saben ni lo que es. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, ese tipo de trabajo se ve en las puertas de las iglesias, ¿no? Muchas rejas que en vez de soldadura tienen remaches. Remaches, sí. Sí. ¿Y eso ya se perdió? Sí, nosotros hicimos un candil, se llevaron para México en un restaurante. Ajá. Con puro remache. Nada de soldadura. Nada de soldadura, puro remache. Pues sí, desafortunadamente eso ya no lo van a ver los jóvenes. Sí, ya no lo van a ver la nueva generación que viene ya. Pues sí. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo esto? Digo, ahorita que tenemos más tecnología, más máquinas, más... Ya no lo hacemos, imagínate cuando... Sí. Cuando no lo había, la gente agarraba, hazle agujero y órale, a remachar. ¿Y ha venido gente a aprender el trabajo de la herrería o no hay gente? No hay gente, no les gusta. Es un trabajo duro y pesado, es muy pesado y durísimo de realizar. Pues sí, pues es lamentable lo que nos estás diciendo, ¿no? De que la gente ya nos interesa por este tipo de oficios, ¿verdad? Sí, porque es muy pesado. Es muy pesado. Sí, y pasa lo mismo con la artesanía en barro, sí, poco a poco ya va disminuyendo y con el tiempo va a desaparecer, ¿verdad? Exacto. Ya se van a comprar cosas ya hechas a base de máquinas. Sí. Pues mira, Jorge, pues te agradecemos mucho que nos hayas compartido tu historia, porque es muy importante que sepa la gente, principalmente los jóvenes, de todos los oficios que en el futuro ya no va a haber y que tú estás haciendo tu esfuerzo con tu familia para que se siga conservando, ¿no? Sí, claro que sí. Claro, pues eso está bien porque pues hay gente que sí puede pagar y otras veces que no se puede. Y otras que no tienen... No puede uno, sí. Sí, sí, sí, sí, bueno, hay de todo. Claro. Bueno, sí. Jorge, pues te agradezco mucho que nos hayas compartido tu historia y algo que puedes decir ya para finalizar. Saludos a los paisanos que andan por allá en Estados Unidos, pues allá sí. En la frontera. Pues sí, saludos hasta allá. Saludos hasta allá y espero que estén bien. Primero Dios. Entonces, pues pues no me queda más que agradecer a Radio Santana por permitirnos compartir esta transmisión y hacérselas llegar a nuestros amigos y hermanos paisanos que están del otro lado de la frontera. Y pues por el momento es todo, pero vamos a seguir platicando otra historia referente al taller, pero lo platicaremos en otra ocasión. Bueno, adiós. Hasta luego.